Están escuchando Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 781, grabado el lunes 10 de agosto del 2020. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos desde su casa a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos desde la suya a Britton Man. Bueno, buenas. Tenemos en su otro hogar a Julius. En su otro hogar, en su segundo hogar. ¿Cómo que otro? Y también tenemos al Sensei. Ya te descubrieron. Con la segunda familia. El Sensei ha venido de equipo Rocket, por eso solo se le ve la R. ¿Eh? Hola, hijos. Está. Señoras y señores, yo soy Omar Mann, produciendo el show para todos ustedes. Creí que te iba a enseñar la figurita de Star Sapphire, el Sensei, ¿no? Sí, no. Ay, activado la cámara. Voy a ver cómo le hago. Ya, a ver cómo la infla, dice. Señoras y señores, alguien que no necesita estar inflada es la masita de Behavior. Ya está inflada por naturaleza. Tiene varias partes infladas. Y infla otras partes de otra gente. Ya, también. El día de hoy se va a encargar de inflarle a los productores ejecutivos unas partes importantes. Ah. ¿Adivine qué es lo que le va a inflar a los productores ejecutivos? Exactamente eso. Les voy a enseñarles la estrella Zafiro. Sí, ahí estaba Britton Man enseñando su pose. Enseñando a la gata. Pussy galore. Fíjate que yo creo que perdiste una oportunidad de oro de llamarle a la gata Pussy galore. Yo creo que todos tuviéramos aplaudido esa elección de nombre. Señoras y señores, queremos agradecer a la mesita de Behavior. Queremos agradecer a los productores ejecutivos. Ellos son en esta ocasión Iván de Dios Pérez, Jair Calderón, José Bilbao, Strider Spinel, Simón Rodríguez Pérez, Giselle Silva, Pichur, Andrés Rosales Mendoza y el compadre Kiko. Así que muchísimas gracias a todos ellos por ser productores ejecutivos y lo invitamos a que usted también sea productor ejecutivo. Visite comicgeekos.com, apriete el botoncito de donaciones y conviértase en productor ejecutivo. También tenemos una opción ahí para suscribirse para que el sistema le esté cobrando todos los meses $5. De esa forma usted nunca deja de ser productor ejecutivo del show. Y si usted quiere, por $50 le grabamos un episodio de los Comic Geekos en un cassette y se lo mandamos a su casa. Y usted puede elegir el tema que usted quiera. Y solo por el mes de agosto, si usted nos compra el cassette, también le regalamos un año de productor ejecutivo. Así que aproveche. Ahí nos pidieron ese cambio. Yes. Aproveche. Señoras y señores, empezamos. Empezamos este fabuloso episodio con... momento de las noticias casa. Así que adelante, don Julius. Ya, no avisan. Qué rápido sentí. Sí, es que no hubo box office porque hoy no pusieron de las películas. Ok. Sí, Comencemos por las buenas noticias. De las de verdad. Sí. ¿Cuál es la buena noticia? Con buenas noticias. Está la vacuna. Nintendo está que salta de la felicidad. Como un plomero. Sus ganancias en lo que va del año más que cuadruplicaron. Sí, Tolamar está jugando. Las profits se les fueron para arriba y en cuanto a ventas de abril a junio, sería el segundo trimestre de julio del año. O sea, más que duplicaron, aumentaron un 170%. ¿Dan un motivo ahí, aparte del hecho que la gente está en casa jugando juegos de video? Eso, la gente está encerrada y a falta de hacer otras cosas, están invirtiendo un montón en juegos de video. Bueno, salió Animal Crossing, me acuerdo, que ese para Switch. Mira. Que ese tiene un mercado increíble. Con Animal Crossing, porque la segunda parte de la noticia es precisamente que han tenido más de 10 millones. ¡Ups! ¿Qué pasó ahí? I'm in trouble. Hablando de juegos de video. El pussy daña todo, ya ves. La gata botó el control. Sí, estaba jugando. Se frustró. Ya decía este por qué estaba tan callado el Britomán. Quería no pasar este nivel. O la regó con la caída del control, o es que lo acaba de terminar y ya hizo el. Ya lo guardó. Bueno, mira, Animal Crossing se ha convertido en el segundo juego más vendido de Nintendo, solo detrás de Mario Kart 8 Deluxe. Mario Kart tiene 26 millones de copias vendidas y Animal Crossing arriba de 22. ¿Ya ha jugado Animal Crossing? No, yo nunca. O sea, no entiendo por qué ese atractivo. ¿Qué tipo de juego será? Más interactivo. Ahí, no, bueno, alguien que nos diga, porque entiendo que cabal. Es de cruzar animales, o sea, es de. No, o sea, sos un animal. Pero lo podés coger. Sos un animal antropomórfico y tenés tu granjita y tenés que cosechar tus hierbas. Y creo que hay una parte multiplayer donde puedes invitar a la mar a tu casa o algo así. Mira, aquí estoy. O sea, que Crossing. No... O sea, Crossing de es una, un pueblo, otro lado un cruce de la carretera. Es un cruce de carretera donde vives. Inspirado en aquel, ¿por qué la gallina cruzó el autopista? Puede ser una gallina y cruzar la calle. Pero eso es lo poco que creo que sé del juego. Alguien que lo haya jugado, que nos explique. Necesitamos que el primo Rampage nos venga a decir de qué se trata Animal Crossing. Así como sí, la vez pasada que nos dijo. Dice que juega un montón. Uh-huh. Sí, dice que juega bastante. Bueno, tal vez algún día nos cuente qué se trata. Nos va a decir que es como damas chinas, pero mezclado con los acá. Bueno, y después uno de los analistas de la industria de juegos, también hablando en la industria en general, no solo Nintendo, estaban hablando que todo el mercado ha crecido 30% año sobre año, en comparación al año pasado, obviamente. Y la mayor parte de las ventas son software, son juegos. Solo los juegos representan como 28% del crecimiento. Y eso aplica across the board para todos: Sony, Microsoft, Nintendo. Y entre Atari. Los. No, no creo que no. Odyssey. No. Ese tal vez, fíjate. Por aquel chico. Solo vos y yo teníamos. ColecoVision. Y los juegos que más están siendo vendidos son los que todos esperaban. El remake de Final Fantasy VII, Last of Us. ¿Ya viste que la segunda parte del remake va a tardar unos 4 años, por lo menos? No. Que incluso la mara de Square Enix, creo que es, lo agarró por sorpresa el nivel de anticipación, ¿verdad? Porque ellos lo sacaron y sabían que iba a haber mara nostalgia que le iba a comprar, pero toda la mara, ¡what! Esto es lo mejor que ha habido del orgasmo. Mira, espérate. ¿Y hasta dónde llega? No sé. Tampoco sé qué parte, pero es como tipo la mitad. Pero le habían... Sí, yo me acuerdo que el original venía en 4 CDs. En varios... Sí, no es que hayan adaptado el primer CD, tampoco es así el asunto. Pero habían actualizado las gráficas y el sonido y toda la cosa. Esa es la pila. Han cambiado misiones, así las han hecho un poquito distinto. Dicen que han habido pequeños cambios de la historia. Uh-huh. Eso que expanden un poco parte donde fulanito se va por allá y aparece por otro lado. Entonces ahí como que sale un poco más de lo que hizo. Que lo que iba a hacer. Y un poco más de caracterización de los personajes, supuestamente. Pero sí, la mar ahorita está rascando. ¿Dónde está la segunda parte? Los programadores ahorita. Volando. ¿Ese la noticia? Ese juego es como el Skyrim, que todos los años lo vuelven a sacar para una consola nueva y para una consola nueva. Primera vez en años y años. No, pero ha salido. No. Había salido uno que solo le habían modificado las gráficas. Pues que sí, exactamente, pero lo vuelven a sacar. Pero aún así las gráficas no eran tan buenas. No eran buenas. La versión anterior. Yo creo que ahorita todavía para el Play puedes comprar la versión original que salió para Play 1. Dice Saint Nistras en el chat que el Final Fantasy VII Remake es solo el primer disco del original, solo agregaron más cosas. Uy, van a ser cuatro partes. Cuatro discos. Corregiera rápido. Pero si se tardan cuatro años en hacer. Y cada disco es 60, 80. Pues mira, en otra noticia, por ahí están diciendo que Spyglass Media Group se ha asociado con la compañía productora de James Wan, el director que hizo algunas de las Fast and the Furious y Bumblebee, para hacer un remake de Knight Rider. ¡Ah, cierto! Con Kit. Va a salir Kit, man. Va a salir Kit. Sí, pero tiene que salir The Hoff. Y The Hoff. Pero The Hoff va a ser el que le va a dar las misiones al nuevo Michael Knight, de seguro. Pero va a ser un show de tele. No, película. Primera vez que sale en pantalla grande. Es que remake de tele ya hubo. Sí, empezó bien y cayó. Que era un Mustang que tenía la piel que se podía cambiar para hacerse de otro color. Se hacía pick-ups. Cierto, ya me acordé. Nunca pasé el primer episodio. No, yo sí vi la primera. Y apuntando a la cámara a su pelvis. Ahí está. La Zafir. Todavía, spoiler, todavía no hemos comenzado. Spoiler. Bueno, pues sí. Yo creo que sí, vi como que el primer episodio. Y no, yo sí vi toda la primera temporada. En la segunda dio un gran cambio que ya no me gustó. Fue la primera temporada, de acuerdo que la vi. Bueno, era en la época que no había nada que ver, te comprendo. Sí. Bueno, antes de eso había salido una serie que se llamaba Team Knight Rider, donde no solo era Kit, sino que eran varios vehículos. Eran cinco. Pero era Kit. No, o sea, otro. Mira, Kit era, y sus amigos. ¿Era animada? No, creo que no era ni Kit. O sea, eran Vero y Carlos con sus respectivos pilotos. Y no sé si uno era Kit o heredero de Kit o qué puta de Kit, pero. El hijo, ¿te acordás que hubo una película para televisión de Knight Rider 2000? Donde supuestamente le pasan a Kit a otro carro, a un carro rojo, no me acuerdo qué marca era. ¿Qué película cholera? Un Volkswagen. Pero justamente ahí hace computadora y le dejaron el ojito de Cylon. Creo que sí, creo que lo tenía. Lo pasaron a un Cylon. Y tenía los dos poquitos. No, ese era Carl, el que tenía los dos poquitos. Ah, tenía dos. Sí, no sabía. Mira, y ahora el Kit vive en una Raspberry Pi. En una Raspberry Pi en el ático de uno de estos chavos. En un iPod lo pusieron. El Goliath se llamaba un trailer. Ah, sí, había un trailer. Y ese también era robot. Fíjate que de ese no me acuerdo tanto. Y se enfrentaba a una patineta que se llamaba David. en otra noticia, los productores de Batman Arkham Asylum y Arkham City y Arkham lo que sea, de Rocksteady Studios, la serie Arkham, han sacado un teaser para su siguiente proyecto, que es un juego de la Suicide Squad, del Escuadrón Suicida. En ese, pues, porque sacaron un póster donde se ve Superman así como en perfil, con una mira de arma de fuego. Que le va a hacer mucho, me imagino. A menos que sea kriptonita la bala, no sé qué le va a hacer. Pero se especula que eso va a ser, que van a ser misiones donde vas a tener que atacar a la Liga de la Justicia de alguna forma. Y pues no se ha dado más detalles. Aunque para el siguiente fin de semana ya anunciaron un evento de la DC, de fans, que se va a llamar Fandom. Ah, ¿qué onda con eso? Es un evento de la DC para fans, que se va a llamar Fandom. Uh-huh. Y ok. Y entonces, ahí supuestamente van a haber más noticias sobre proyectos futuros de la DC, incluyendo este juego. Oh. Ok. O sea, lo que no... Mira, y no quisieron decir para la San Diego Comic Con Network. Eso iba a decir. O sea, es una convención. La convención. Convención. Sí. Pues fíjate que cabal, ahorita haciendo memoria, no es que haya salido nada de la DC tan significativo en el Comic Con at Home. Sí que me imagino que se guardaron todas las noticias para esto. Va a ser el 22 de agosto, ya lo dijimos, va a durar 24 horas y va a ser puro contenido DC. Okay. Y al día siguiente, 23 de agosto, inicia Lucifer temporada 5 en Netflix. Ah, ¿viste el tráiler? ¿Cuántos episodios son? Ni idea. No sé. ¿No has visto el tráiler? Todo eso, no. Ah, pues no digo nada. No spoilers. Ah, el tráiler spoilea, me imagino. Sí. Siguiendo la buena tradición de trailers. Les cuento que mi Marco y yo tenemos ya... Ayer fue el tercer día de nuestro John Wickathon, en el que vimos John Wick, las tres películas, una tras otra. O sea, un día vimos la uno, el siguiente vimos la dos, ayer vimos la tres, y nos dimos cuenta que acaban de... Lionsgate acaba de decir que viene John Wick 4 y 5. La van a filmar al mismo tiempo, la dos. Back to back. Back to back, la van a filmar en el 2021. Pues sí, como no tienen que escribir ni mierda o no salen. Bla, bla, bla. Pues de veras, ¿qué pasa? Bueno, mira, Vero, como nos vio tan empilados viendo John Wick 1, John Wick 2 y después John Wick 3, que dijo, no, yo quiero ver John Wick 3 con ustedes, y se quedó viendo la película. Y al final se quedó como que, esta es una película para hombres, un gran balacera y violencia total, o sea, no... Cero historia. No hay historia. La historia es así y el resto es puro bla, bla, bla, bla, bla, bla. Es que toda la historia está en la primera. Para hacer la película es bien difícil, tienen que decirle a todos los dobles de acción. Acuérdense, entrar en fila india uno por uno. No se le vaya a ocurrir. No se dispara a más de un metro de John Wick. No, no, tiene las que pistolas, llegar a un metro para que... Las pistolas tienen un chip. Tienen que acercarse y si no, no se activa. Bueno. Y va, mire, yo, y le dicen al Keanu, vaya Keanu, acordate, hay un montón de ventanas, puedes tirarte del techo, pero tenés que entrar por la puerta principal. No te van a estar esperando ahí los malos. Vos entras por la puerta principal. Y no te agaches. No te agaches, vos lo entras. Dejen de molestar a John Wick. No, y fíjate que ya para la 4 y 5, yo me imagino que si te fijas bien, vas a decir, hey, te salió en la 1, hey, te lo mataron en la 2, porque ya se van a haber acabado todos los dobles de acción de Hollywood. Pues. No, van a salir con máscaras todos, por eso. El efecto aquel de que se bajan de un carro 5 y dos putas y matan a 18. A 30. Sí, no, fíjate que, en serio, porque... Ya parece, o sea, hay un pool limitado de mara que pueden hacer la reacción y hacer acrobacia. Deep fake. No, y con el casquito, ya le pongo. Acuérdate que en la última tenían casquito y tenían armadura y toda la onda, y no se les miraba la cara y mataron al mismo chavo. Podían ser todos el mismo elenco de la 1. El viejo truco del casco, así es. Un casco de moto. Van a andar todos con algún tipo de máscara. No, todos van a andar con máscara antivirus, fácil. Y en ese universo John Wick, a ver, ahí le van a toser. O sea, nadie le tiene miedo a las varas, pero sí a los virus. En ese universo John Wick que activan a la mara así por teléfono y de repente la mitad de Nueva York son asesinos. Bueno, todos los que estaban en ese corredor, ajá, hijo de puta, no, hombre. Ay, el rumor da. Mira. Pero espérate, ya las terminaste de ver, ¿verdad? Ya terminamos de ver las John Wicks. O sea, después de todo lo que hemos hablado, que caiga del techo y que no se muera. Fue lo más inverosímil. Eso para mí ya fue lo que fue. Pero, y no solo cayó del techo, cayó y pelenguen, pelenguen, pelenguen, pelenguen. Como que era. Saber que era Homero Simpson cayendo del barranco. Ahí mastica con la boca cerrada, se ensaya. ¿Qué iba a decir? Rumor de la semana. Ah, sí, rumor. La productora de No Time to Die, la nueva película de James Bond, no quiere que Ben Affleck llegue a la premiere en Inglaterra. ¿Por qué no? ¿Por qué él específicamente? El rumor, dicen que es que el equipo de relaciones públicas tiene miedo que Ben Affleck opaque al resto del elenco, porque él no es parte del elenco, pero está saliendo con Ana de Armas, que es la chica Bond de la película. Okay, y como toda la mara anda, todos los paparazzi andan sobre la pareja. Entonces les va a valer que sale Daniel Craig, Rami Malek y todos los demás. Puede ser. Sí, ya decía yo que por qué él específicamente. Sí, o sea, Londres puede llegar DiCaprio a ver la movie. Así que, pero como les digo, es rumor, pero me dio risa. Okay. A ver, ¿qué tenés? Ya, no. He estado ocupado entonces, estos días. La noticia de streaming de la semana. Para que vean que lo estamos hablando en la preproducción acerca de estas empresas de streaming, cómo están rotando las películas y series, no las tienen permanente. Y este es el caso extremo para mí, que HBO Max va a sacar de su línea a Batman Begins y al Dark Knight, las dos películas, las primeras de Nolan, y no solo las saca, sino que tenían un acuerdo previo con NBC y van a aparecer en el streaming de Peacock en aproximadamente 6 meses. No voy a googlear Peacock sin estar seguros cómo se deletrea, por favor. A pesar que las películas son Warner, con propiedad Batman, o sea, están en su casita, pero tienen ahí un acuerdo que firmaron hace como 4 años por $250 millones. Sí, no, por 250 millones. Tal parece incluye también películas de Harry Potter. Harry Potter. Que todas están en él. ¿Y cuánto tiempo dura ese acuerdo? No han dicho así como para saber hasta cuándo va a volver. Ajá, no decía. No, hablando de streaming, ya me acordé que sí traigo otra. Bueno, no traía, pero me acordé. No sé si le habíamos dicho de que Mulan la van a debutar en streaming, en Disney Plus. Pero, no, si está suscrito a Disney Plus, no es como que, ya salió Mulan, la voy a ver. Ajá, no. Sino que tenés que pagar $30 adicionales a la suscripción que ya estás pagando para poder verla. Y no sé si verla ya la puedes ver forever o verla alquilada por un par de días. No, y ya. Creo que te queda. Si la compraste con esos 30, la puedes ver siempre y cuando siga existiendo el Disney Plus service. O sea, no es que la sacamos de rotación y ya, hey, mis 30 bolas, ¿qué pasó? Supuestamente no, pero si de repente dicen, ahora vamos a hacer Disney Minus y Disney Plus ya no va a seguir. Así que todos tienen que comprar una suscripción a Disney Minus. Y no sé si mantiene. O sea, no va a salir para nada en teatro, ¿verdad? Puro streaming. Puro así streaming. Es, nada en teatros. Wow. Pero mira, para Estados Unidos, $30 no es tan caro. Es lo que pagarían dos adultos yendo a ver la película en. Eso lo entiendo, pero yo no estoy de acuerdo que lo pongan en Disney Plus. Porque lo estás poniendo como que en un sistema de. Como que estás mezclando dos cosas. Más bien. Hay otros servicios de video on demand. Ajá, véndanlo en iTunes o véndanlo en otro servicio. No, porque lo que quieren es que la mara llegue, pague la suscripción a Disney Plus y después pague los $30 para verla. Exactamente. Sí. La película esta. Pero es que es bien feo, porque estás pagando por algo ya. Estás pagando. Pero un montón de otras cosas, pero de repente tenés este otro. O sea, ¿dónde te digo? ¿Qué es? El DLC. Estás teniendo. ¡Ajá! ¡Los DLCs! Oh, sí. Pero fíjate que. Compras un carro, bien chivo. 100 bolas te vale el carro, pero las llantas valen. No, y yo no estoy de acuerdo, pero si te fijas. Perdón, que les digo, yo no estoy de acuerdo, pero si te fijas, es exactamente lo mismo que hace Amazon. Incluso con la música. Prime, la música Amazon Unlimited. Ajá. Y aún así hay películas que las tienes que pagar para verlas. Es más ¿pero 30 bolas? 19, sí, casi 30 si las compras. Mira. Pero igual, no. Para mí más cerca es el caso de Apple TV. Me sorprendió cuando me regalaron el año. Yo bien contento a ver todas las películas que habían ahí y de repente todas las películas, no, pague. Es no, cierto. Te habían dado ciertas cosas gratis, me acuerdo. Es más, ahí las tengo todavía que no las he terminado de ver. Apple TV Plus, o sea, la serie de ellos, pero las películas, todo el catálogo de Apple, de esa parte. Uh-huh. O sea, yo tuve el mismo error. All right. Ok, a ver, ¿qué más? Películas viejas que quieren revivir. Tron. Tron. Otra vez. Esto sería Tren. ¿Por qué sería tres? Tren. Es el Tren. ¿Entiendes? Ya nombraron a un director, Gareth Davis. El director. Que fue nominado al Oscar por León en el 2016. Y sí, Jared Leto supuestamente estaría siendo el ¿Y qué va a ser Jared Leto? El primo de Tron, de seguro. No, espérate, ya. Me acuerdo en la Tron que estaba el hijo de Flynn. Uh-huh. Que no es Leto. No es Leto, pero en la empresa dueña de los sistemas estos, estaba un bicho que se veía como que lo estaban... Que salió en las escenas de junta directiva al inicio y después ya no volvió a salir, pero se veía como que lo estaban haciendo el malo para películas futuras, si es que bien. Ese no era Leto. No me acuerdo. Voy a ver. No, chequealo, pero yo creo que no. Ahora, lo divertido es que no tienen el script aún, entonces la película aún está en el limbo de producción, realmente no está confirmada. Sin embargo, el Leto publicó en su Instagram cuál sería el subtítulo de la película, Tron Ares. Ares como el dios de la guerra griego. Sí, Marte era el romano. Pero al momento lo borró. Borró. Se nota que se le fue el dedo y no sabía que era algo que no debería publicar aún. Aún así no creo que tenga mucho valor porque no hay script. Todo podría cambiar. Lo interesante es que esta película, la 2, Tron, fue en el 2010 que salió. O sea, han pasado 10 años y aún no hay señas de que salga la nueva. Tenemos noticias de cómics también, aunque sea tres noticias. Oh. Brubaker. Yo no sé si es que me gusta leer tanto lo que él publica o aún me siento mal por haberme aprovechado tanto de su nombre hace un par de años. No. No era Leto. Ajá. Era Cillian Murphy, que era el mismo espantapájaros en Batman. Ah, Begins. Ok. Jared pero Leto, igual de creepy. Perdón, Jared Leto sí confirmó que va a trabajar en la película. Sí. Confirmadísimo que sí va para Tron. Lo que borró fue lo del título. Ah, lo del título, sí, es lo que borró. A ver. Vamos a ver, entonces Brubaker con su... Él sigue escribiendo y en este caso y está trabajando con su compañero Phillips, que es su... Sean Phillips, que es el artista de todas las series de Criminal que publica en Image. Y ahora ya anunciaron que van a hacer una serie de novelas gráficas originales. No van a estar publicando los cómics por separado, va a ser la novela gráfica de un solo. Y el primero de esta serie va a ser publicada en diciembre de este año. Tal parece que están creando un detective al estilo de las series de Jack Reacher o las de Parker, y se va a llamar Reckless, como el descuidado. Y va a ser también al estilo detectives noir, ubicada en Los Ángeles de los años 80. Wow. Esa va a ser la primera. La siguiente va a ser publicada en abril del 2021. Y va a ser venta loca. Vieras qué bien se le va a él con estos libros de crímenes que publica. Marvel acaba de cancelar sorpresivamente el cómic del Doctor Strange. Decimos sorpresivamente porque recién acaba de poner a la venta el número 6 y dijo, se cancela. Ya habían solicitado números posteriores. Está escrito por Mark Waid. Él había escrito los 6. Y a pesar que tenía planes para seguirlo, pues ya se despidió. Por lo menos la semana pasada creo que estábamos hablando de la Strange Academy, o fue en el chat, no, en el chat de Loquico fue, donde aparece el Doctor Strange, no es el principal, este colegio de magia para jóvenes, pero por lo menos sigue apareciendo ahí. No, sí lo mencionamos. Interesante. Lo mencionamos, sí, no fue en el 10 en 10, de Ticomán de Academia. Ah, en el 10 en 10, Ticomán. Gracias, Juan. Sí, interesante que no es lo único que ha estado cancelando Marvel. En el último mes y medio ha cancelado el cómic de Black Panther y los agentes de Wakanda, el de Ghost Rider, el de Strike Force, como que están haciendo una limpieza sin uno de los tiempos. Y finalmente, en cómics, DC, ya hay más información acerca de la historia de los Three Jokers. El primer número se publica el 25 de agosto, ya casi. Eso, cada vez que dicen Three Jokers, yo, siguen con eso, o sea, es como... Mira, es un concepto que lo mencionaron hace 5 años, al final del evento de Darkseid War, la guerra de Darkseid, que Geoff Johns lo metió así, ¿verdad? De deslizón en una de las páginas. Es que yo me imagino que la expectativa de él era que la mano va a decir, ¡oh, my God! Y ahora... como que mira, el concepto de él era hacer algo en continuidad, pero hoy lo van a publicar en la Black Label, que se entiende que es fuera de continuidad. Entonces ya eso como... O sea, la verga de Batman está fuera de continuidad. Limpia un poquito el mal justo de boca. Y ahorita lo que han dicho, que los tres Jokers los están identificando, por lo menos a nivel del dibujante, como el criminal, que se hace una referencia más al Joker original que sale en Batman 1, que ni siquiera se reía, el payaso, Clownage, que se refiere más al Joker de los años 40 y 50, y el último es el comediante, reflejando un poco más al de Killing Joke, el Joker que conocemos actualmente, más psicótico y así malo. Mal. Y más malo que mi Arsán. Peor, pasar una piedra. ¿Y el Ticomán sabe eso? Él sabe. Yo ni la pasé. No lograste. Sí, quedó ahí parado. Y entonces fue cuando dijo ¡Marcina! Ay, fíjate que de pura casualidad tengo una nueva noticia aquí. Uh-huh. ¿Se acuerdan de la chica que aparece en Good Omens? La bruja. Es la hija de Arjona. De Arjona. Uh-huh. Adri Arjona. Pues acaban de anunciar que va a aparecer en la serie de Star Wars nueva de Disney Plus. En la de Cassian Andor. Cassian Andor. Uh-huh. Uh-huh. Mm, ok. Así que. Y esa es que pagar $50 para tal vez por esa serie, tal vez lo consideraría. Fíjate que a mí me da tanta mala espina eso que van a empezar. Que no, para poder ver esta película tenés que haber comprado Mulan y no sé qué y no sé cuánto para poder desenllavar, unlock. Para hacer como el otro en Warcraft. Sí. como que eran aquellos juguetitos que dijo el Sensei, que vendía una pierna en un juguete. Un mira, brazo, ya compraste todas estas. Sí, entonces ahí te ve el sobrecito donde puede que venga el código para que lo pongas. No, te van a decir, tienes que ser miembro inscrito por lo menos 3 meses primero. Imagínate, ya partieron el vaya. Eso de que había Netflix, ahí veías todo tu onda. Hoy, no, hoy tenés que ir a Peacock, Disney, no, que vaya, partieron eso. Okay. Hoy, uh-huh, a los que están ya capturados, hoy vamos a partir esto. Aquí. Hoy paguen más, hijo. Paguen más, cabrón. Así que, vale. Don Torres acepta todo tipo de público. Ok, ya eso es todo. Ok, pues antes de continuar, nada más un saludo especial a todos los que están ahí en el chat, que por cierto nos dicen que desde Monterrey nos saluda Julio Rodríguez. Dice Julio también que saludos al Sensei, que están chidas sus figuras. También Oscar Mejía, que nos saluda desde Cochabamba, Bolivia. Alex Cerrato, que nos dice saludos, Mara. Y Oscar Mejía, que nos recuerda a todos que porfa le den like y que también le den subscribe al video este, porque eso nos ayuda a nosotros en YouTube. Sí, que se nos olvida que somos youtubers y tenemos que decir eso al inicio. Sí, así que si no le ha puesto todavía subscribe y no ha puesto la campanita para avisarle de cada vez que hay un episodio nuevo, vamos a dar ahorita unos 5 segundos para que lo hagan. A ver si es verdad que lo hacen. Lo vamos a juzgar si no lo hacen. Ahí está, cabal, gracias. Muy bien. Vamos a continuar. Este, vamos a ver a todos los que han visto el video y si no le han dado like, lo vamos a hacer pedazo en el siguiente. Sí, vamos a decirle a Disney que les cobre más caro, Mulan. A YouTube. Van a tener que pagar por verlo aquí. Este, ahorita que estás diciendo Cochabamba y todos los lugares donde nos están oyendo los geekos, parece que hubo una onda en el sitio de no sé qué, de turismo de México, como que Ministerio de Turismo, un sitio para promover así Visita México. Uh-huh. Entonces tiene la versión en inglés. Oh, no. La mera gringa. Ajá. Y al parecer usaron el traductor de Google para no. todo. Entonces, tipo, venga, yeah. Nuevo León, venga, New Lion. La ciudad, el estado guerrero, bien bonito. Warrior es lindísimo. Oh my gosh. Quintana Roo, Fifth Root, no sé qué. El Cochabamba, me estaba imaginando cómo podría ser en inglés, ¿verdad? Ah, el entrenador de la Bamba. Coach Bamba. En Google Translate. Translate. Muy bien, señoras y señores, nosotros entonces vamos a continuar este fabuloso episodio con una. Un 10 en 10 que Tico Man ha preparado para nosotros, así que adelante, Tico Man. Bueno, este 10 en 10 es para inspirarlos para que en un futuro, esperamos que muy cercano, puedan viajar, solo para darles ideas de lugares a donde pueden ir. O sea que este es un 10 en 10 de destinos geekos. ¡Oh! Asesinia y todo eso. Donde pueden hacer su peregrinación, geeka. Uh-huh. Solo que no puedo, tengo la cámara, así que se cancela la opción. No puedo compartir la pantalla. Ah, chispas. No, sí, lo así que pasado. Pasemos al chiste, al final. No. Ahí está. Fire. Ok. Va, entonces, el número uno sería Hobbiton. Oh. Que pueden ir a Nueva Zelanda. A ver, Hobbiton, que este, y está el relojito, no sé. Mal, pues, afuera de Antigua hay una. Bueno, la onda es que en esta, para la primera trilogía que se filmó en Nueva Zelanda, acaba el campo donde hicieron el set de Hobbiton, realmente solo eran las fachadas de todas las casitas. Pero ya para el Hobbit, supuestamente volvieron al campo y no sé qué arreglo más hicieron, creo que le compraron el campo al tipo que se los había alquilado al inicio, y ahí se hicieron las casas, o sea, ahí sí excavaron, hicieron volados con cuarto y toda la onda, y o sea, mira, esto es un destino turístico, pues, ahí wow. puedes ir ahí a visitar. Yo, pues, a este lugar sí me gustaría ir. Pero este es los mismos que hicieron la película son los que hicieron este set. ¿O no? Correcto. Sí, wow. O sea, aquí es donde filmaron. ¡Ey! No, me oyen. ¿Sí? Sí. Ok, en Guatemala han hecho Hobbitenango. ¿Hobbitenango? Sí, en la Feria de Antigua. También. Ah, ¿y ahí qué onda? Es han recreado una aldea Hobbit. Ah, está bien. Ah, bueno, aquí había uno en el volcán. Sí, pero no era así. En el jardín de... ¿Cómo se llamaba ese lugar? No me acuerdo. Ah, ese es el nombre, bueno. Se me olvidó, pero era bonito. Ya, el tiempo. Next. El número dos. Si van a Nueva York, no se olviden de ir al Hook and Ladder número 8, que es una estación de bomberos que está activa todavía. Todavía sirve para alojar ahí bomberos y camiones cisterna, que fue utilizado como tomas para exteriores de la película Ghostbusters. Este es básicamente el cuartel de los Ghostbusters, el exterior. Así que ahí está. Estos señores tienen historias muy interesantes, no solo en cuanto a la película, sino que también estuvieron activos para el 9-11 y todo eso. Participaron en las actividades de rescate. Supuestamente iban a cerrar esta estación ahí por el 2018 como parte de una reducción de en presupuesto, así de recortes de presupuesto que iban a hacer en Nueva York, pero hubo reclamos ahí de la población. Entonces, ahorita no, ya les, ahí están todavía. Hasta además, pintaron que, de nuevo el portón, bien bonito lo dejaron. Sí, la han renovado y todo. Sí. Tiempo, tiempo. Tiene un aire acondicionado aquí. Súper. El número 3, Matmata en Tunisia. ¿Qué es? ¿O Túnez sería? ¿O Tunisia? Túnez. Túnez, sí. En inglés es Tunisia. Que este es donde se filmó. Este era Tatooine. Para episodio 4, episodio 1 también. Que el set que usaron para hacer la Guerra de las Galaxias, a New Hope. Después eso ahí quedó. Quedaron las viviendas falsas que habían hecho. Y por años había gente viviendo ahí. Mara que no tenía más hogar. Ahí fueron. Ahí agarraron de vivienda. Entonces. Wow. ¿Por qué nos vienen a tomar fotos? Sí, ¿verdad? ¿Por qué nos dicen que hagamos con este palo? Puros Tusken Raiders. Entonces también hay. Y el bicho peludo, porque le dicen Chewbacca. El barbudo este. Mira, pero esas escenas las cortaron, por lo menos las que pusiste por ahí, porque no me acuerdo que haya salido. Ah, no, mira, esto es cerca, ¿no? No es el set, creo. Ya. Yeah. Bueno, tiempo. Aunque en episodio 1, no sé si se sale una parte así. Creo que en episodio 1. No me acuerdo. Va. Después, a ver, el número 4. El viaducto Glenfinnan. Que este es un viaducto ferrocarril en la línea de West Highland, en Escocia. Esta está en el lado norte del lago Loch Shiel, que es el set o el tren que se usó para Harry Potter. Este es el tren donde iban hasta Hogwarts. Yo pensé que era el viaducto donde manejaba Charlie Ortiz. No, sí, se ha hecho bien popular por eso. Mira, o sea, ahí se ve lindísimo, pues. Sí. Hubiera sido bonito, regardless de la película. Es impresionante, sí, el lugar. Estaba leyendo y dicen de que tuvieron que dar un aviso a los turistas porque mucha gente se subía en ese viaducto. Pero pata, a caminar así, ¿verdad? Y de repente el tren, ¡ay, puta! Entonces. O sea, está activo, hay trenes que pasan, sí, ahí. O sea, hay tren ahí. Wow. Tal vez no el tren de vapor que se vio en Harry Potter, pero sí hay. No, uno más rápido. Uno más rápido, que no te da chance, aparte. Pega más duro eso. Más durito. No, tiempo, tiempo. Vamos a ver el humo desde lejos cuando venga. Y eléctrico, la vamos a pues sí. Ya, tiempo, tiempo. Ya eso no, ok. Sí. Por si quieren otro destino así, tal vez más amplio, está el pueblo de Dubrovnik en Croacia, que está en el mar Adriático, donde volaba Porco Rosso. Que este es King's Landing, esta es la ciudad que usaban como King's Landing para Juego de Tronos, Game of Thrones. Entonces ahí hay varias plazas públicas y todo eso que algunas veces la van a reconocer como donde la montaña peleó contra el chamaco aquel del desierto, ¿cómo se llamaba? Uh-huh. Contra el Mandalorian. Ah, sí. Y sí, hay varios lados donde pueden ir, donde van a decir, ¡ey, aquí caminó Cersei! Y cada vez que iban a filmar ahí para hacer alguna escena así del mar, de King's Landing, era, vaya, porfa, me mueven todos esos yates para allá, por favor. Sí, para este ladito. Ah. Mira, pero eso se borraban por sí. Cada vez que hacían una escena, deben de haber ensuciado las paredes. Yo creo que hicieron todas esas tomas un día. Vale, quitemos todos los yates para allá. Ahora filmemos todos los. ¡Ah! Un montón de B-roll. Junten las paredes de excremento y después. Yeah. Eso era CG. Tiempo, tiempo. Te imaginas el programa. Excrement 2.0. Sí. El. A ver. ¿Cuál es esta? Número 6. Ahí pueden ver si quieren, o si se puede ahorita, no sé cómo está la zona y si está en mucho conflicto. El templo de Petra en Jordania. Ah, Simón. Y esta es una de las 7 nuevas maravillas del mundo. No sé cuáles son las otras 6. Pero esta es una ciudad perdida en el en el desierto, que está tallada, una de las entradas está tallada en la montaña, y está... esto se vio en Indiana Jones. Este era el templo de la Última Cruzada. Holy Grail. Última Cruzada. Last Crusade, donde estaba el Santo Grial. Santo Grial, el caballero que lo estaba cuidando, que decía, You have chosen Michel. Holy. Que decía, A penitent man, a penitent man, a penitent man. Mira, Sensei, ¿no es este uno que trataron de destruir o dañaron gravemente? No sé. Oh. No sé. El sensei sabe de cómics, ¿no? Mira, estaba pensando de la nota anterior del app para ponerle excremento a las paredes. Ajá. Te apuesto que se llama Poop Fake. Ya. Y también otra película la filmaron ahí, pero no me acuerdo. Tiempo. Ah, aquella que es en el desierto, frente a un templo. Sí, cabal, que el templo está alto. Ah, es aquella que, la que no es internet. Eso sí. La número 7... La Torre del Demonio o del Diablo. Oh, Devil's Tower. Devil's Tower está en Wyoming. Estoy viendo que no dice dónde está. No es Wyoming, o Colorado. Colorado, creo que es. Colorado. Ah, sí. Está a la par de la Puerta del Diablo aquí afuera de San Salvador. No, que esta es la puerta. Esta es la montaña. Sí. Solo que entre la puerta y la montaña hay como 6.000 kilómetros. Fue el primer Wyoming, monumento en Wyoming, el primer monumento nacional de Estados Unidos, establecido en 1906 por el presidente Theodore Roosevelt. Oh. El monumento nacional está en medio de un parque de 1347 acres y se usó como el destino final donde aterrizaron los aliens en la película Encuentros cercanos del tercer tipo de 1977. Y la nave nodriza de los alienígenas era más grande que este mundo, que esta cosa. Veam. Tiempo. ¿El qué? En la movie. Sí, hicimos episodio y aquí todo. Aquí la discutimos hace poco. Uh-huh. A ver, pues número 8. El castillo Alnwick en Inglaterra. Este fue usado como el Hogwarts. Hogwarts en las primeras dos películas de Harry Potter. ¿Verdad que cambiaron después? Después cambiaron, yo creo que después ya eran más modelos y CG, no sé si eran todavía castillos, tal vez los interiores. Este es CG entonces ya. No, este es castillo. Ah, chispa, parece CG. Pero igual creo que lo modificaron para que bien bonito la foto. Le agregaron más planas. Ah, sí, tiene que haberle agregado cosas. Sí, yo creo que sí. Un par de brujas volando y todo. Sí, pero me acuerdo este los dragones. Cuando andaban jugando Quidditch. Uh-huh. Más o menos así se miraba. Este castillo también ha aparecido en Transformers The Last Night, en la serie Blackadder, en Star Trek Next Generation, en algunos episodios, en Robin Hood, príncipe de ladrones. Ladrón. Y sí, o sea, ha salido en varias películas. Tiempo. Bien bonito el castillo, por cierto. Sí. Va. Este siguiente destino es un destino que tal vez no vayan. Vamos a ir al otro, ¿no? Porque es la casa de Walter White en Nuevo México. Ah, pues ya. he oído historias de esta casa. El problema de esta casa es que es una casa, pues. O sea, hay un tipo que vive ahí que dijo, le voy a hacer algo de pisto alquilándole esta casa a esta serie que van a filmar acá. Más no sabía que iba a ser tan gustada la serie, tantos fans, que el tipo ya se aburrió de tener gente parqueada enfrente de su casa tomando esa foto, aquí, acá, mi hermana transitando, váyanse, cabrón. Y la otra cosa es que tiraban pizza, ¿verdad? En un episodio de Breaking Bad, el Walter White tira una pizza al garage, o sea, que cae aquí encima. Entonces venían pendejos fans y con una pizza, vamos a hacer la misma toma, y la aventaban al techo y tomaban la foto. Estaba harto de bajar pizza. Ya le hubiera hecho muro. Fíjate que aquí se ve antes que pusiera conos y varios rótulos diciendo, mire, esta es propiedad privada, váyase a la mierda. No ha hecho muros, no sé si permiten ahí en los estados algunas colonias que tienen varias reglas, así que como tiene que estar todo. Pero sí tuvo que llegar el productor de la serie a decirle a los fans, ahí miren, cabrón, hagan eso, por favor, ¿verdad? y no sé si ya sabe la policía para arrestar a los que estén ahí. Tiempo. Vea. Así que, por decencia y respeto al tipo. Sí, no vayan ahí, no vayan a la casa número 187. Aquí dice. Y número 10, que este es un destino al que está en el bucket list, ojalá pueda ir algún día. A Akihabara, en Japón. Esta ha salido en un montón de series, animes, películas japonesas. Yes. Este es el epicentro de la cultura otaku. Otaku. Pero Japón. Según lo que me habían dicho últimamente, ya no. Ya no. Como que ya dicen que ahora ya llegas y que ya casi ya no hay nada del proyecto. Oye, solo hay hoy solo hay hookers and blow. Igual. Ahí sí, dicen. pues sí, empezó como un lugar donde se vendían electrónicos, sí. Era como videojuegos electrónicos, como Metro Sur, donde solo hay cibercafés y cibercafés y clínicas para pie. Lo que hay ahí. Te acabas de pasear en el centro comercial y un pollo campero y ya. No, ya lo están mejorando toda esa zona. Pero evolucionó y así son centros así más turísticos, más más vistosos, más orientados a la cultura. Tiempo. Solo eso hay. Cada tres tiendas es un Dr. Scholl's. Ok, estamos. Señoras y señores, nosotros vamos a continuar este fabuloso episodio con una recomendación de un libro, no, mejor dicho, unos comentarios de un libro geeko que Julio tiene para nosotros. ¡Sí! Adelante, don Julius. Ah, mira, no quiero ser tan malo con el libro. Es el libro de la perdición, Doomsday Book. Este es prácticamente ya un clásico de la ciencia ficción, un libro sobre viaje en el tiempo escrito por Connie Willis. Es el primero de una serie de libros que escribió de viajes en el tiempo. Lo publicó en el 92 y ya lamentablemente se le siente la edad al libro. Pero en su año, de computadoras que cabían en un solo cuarto, ¿no? En cinco. Sí, no, ni tanto. Pero sí, yo creo que el libro te acaba la memoria de la computadora. Ganó el Hugo y el Nebula, los principales premios de ciencia ficción de ese año. Y el libro es muy bueno porque hablan de, en el 2050 aproximadamente, un futuro cercano, ya se inventó los viajes en el tiempo y quienes lo realizan son las universidades, los departamentos de historia. Y envían historiadores al pasado, porque solo así el pasado se puede viajar, a hacer estudios de históricos. Y en este libro, por primera vez van a enviar a alguien a la Edad Media. No habían dado aprobación porque era muy peligroso, acuérdense, cuando salió la peste negra. Y es la primera vez que van a enviar a un historiador, pero la van a enviar a esta chera 40 años antes de que inicie la peste en Europa. Obviamente, algo pasa y va a caer la babosa, no en el año, en la semana que llegó la peste negra a Inglaterra, porque es en Inglaterra donde suceden los eventos. Y no se habla mucho de ciencia ficción realmente, sino que la aventura de ella en la Edad Media, y cuando comienza lo de la peste, se vuelve ruda la narración. Te van contando cómo la gente se va enfermando, cómo le van saliendo las pústulas, y comienza a morirse la gente como moscas, pero es yuca. Tienen que guardar distanciamiento social, tener higiene. En esa época no se quedar en casa y ver internet. No había internet, medieval. Imagínate quedarte en tu casa sin internet. La parte donde se le siente la edad es que en el transcurso, mientras la Mara en el tiempo presente está tratando de hacer algo para regresarla, no existen teléfonos celulares. Y parte del drama que tienen otro gran lío en ese momento en la ciudad de Oxford, pero un gran huevo, que las líneas telefónicas están congestionadas y no logran comunicarse entre sí. Y para esperar que alguien te llame, se quedan sentados en su apartamento esperando la llamada. O sea, en esta época eso lo sentís tan anacrónico que no puedes salir por estar esperando una llamada telefónica y que por eso no encontrás una solución a un problema. En ese sentido ya se ve desfasada la historia. Pero y por era, el resto, y ellos no sabían que lo único que tenían que hacer era que se fuera el que estaba esperando la llamada, porque en el momento que ponía dos pies afuera, la llamada iba a caer, ¿no? Porque así pasaba realmente, y que alguien se quedara esperando para tomar el mensaje, pues ya fue. Al final, cuando hay sequía, lava el carro. Ajá. Problema resuelto. Llueve, ese mismo. Yo no la vi anoche. Me he fijado ya porque cayó. Gracias, Beto. Es que organizar un juego de béisbol o un picnic. Sí. Ahora, lo divertido del libro es que cuando seleccioné. El nombre de la escritora me sonaba familiar. Hasta que iba por la mitad del libro, me acordé que yo leí un libro previo de ella. Y cuando lo leí, fue tan lenta la historia y tan larga que prometí nunca más volver a leer nada de ella. Por suerte, mi memoria de Alzheimer me ayudó a leer este libro por eso. Así, no es para todos. Puede ser lento a veces el libro. Ok, dele. Pero ¿en qué año lo escribió? En el 92. Ah, por eso es que no había la proliferación de los celulares y todo eso. Los años previos. Publicado en el 92. Está bien. Ay, por cierto. 8 años. En la semana recién pasada, que fue vacación para mí. Toda la semana. Ay. No logré terminar de ver. ¡Ey! Ya se ve el sensei, ¿ve? Hasta el foco de él tiene mechón metrosexual. Sí. Y no sé por qué. Limpia el lente, mira. Sí, el lente de la cámara es el que está chuquito. Ah, y de repente, ya sabía yo. ¿Qué se va? Mejoró la... Está el ADN del sensei regado por todo el lente. ADN. Vamos a ver todos los senseitas ahí. Chiquitito. Ya te vimos el ADN. No terminé de ver la Academia de la Sombrilla. Mejoró drásticamente. Sí, mejoró, mira, de algo sirvió. Sí. Pero no acabé, me faltan 3 episodios. Pero terminé, me eché toda la temporada 5ª y la última de Los Magicians, Los Magos. La serie sci-fi que cancelaron este año. Tal parece que les estaba saliendo ya muy cara hacerla y nadie la ha querido revivir, así que fue un y terminó dulce amargo final. Fíjate que no. Fue como súbita dejar, la buen cierre. Fue bien buen cierre, pero podían fácilmente sacar un par más de episodios, de temporadas. Muy parecido al estilo de las originales de Buffy, que después de crear un equipo de personajes al final de la primera temporada, los volvés a utilizar en diferentes aventuras y te vas encariñando con los personajes y las interacciones que tienen. Hasta tienen un episodio musical en esta temporada que se me había olvidado que lo tenía. Ah, como Buffy. Tipo Buffy. Bueno. Siempre es una recomendación mía. Esta era serie gringa, ¿no era británica? Correcto, gringa. Y sí. Gringa. Fíjate, ya me pusiste en sí, en Estados Unidos la hacen. Okay. Y son temporadas cortas, son de 11, 13 episodios todas. Cool. Muy bien, señoras y señores, vamos carnita. A continuar con lo que ustedes han estado esperando, es el momento de la carnita, la Zafiro Estrella. Yes. Justo antes de empezar con la carnita del episodio, le damos un saludo a Jack Rocks desde Chile. Dice que nos escucha, así que saludos hasta Chile. Y empezamos con la carnita Star Sapphire. Sapphire. Star Sapphire. ¿De cuál carnita, Julio? Starfire. Te faltó una en medio. Es casi lo mismo, ¿verdad? Sí. Ah, vale. Bueno, Star Sapphire. Es una villana generalmente, o por la mayoría de su historia, generalmente asociada a Linterna Verde, a Hal Jordan específicamente, pero la primera aparición de un personaje llamado Star Sapphire no fue para Linterna Verde y fue en la Golden Age. Fue una chamaca que nunca se le supo el nombre real, sino que simplemente se hacía llamar Star Sapphire, que decía que era una reina de la séptima dimensión. O sea, vienen estos científicos y de alguna forma dicen, hey, logramos atravesar dimensiones. Y entonces aparece esta tipa. De donde yo tenía ese Johnny Cypher. Bueno, sí, es la séptima dimensión. Entonces. Y mira, es igualita que la Canario Negro. Esa era la dimensión cero. Fíjate que se parece al uniforme de la Star Sapphire que ocuparon ya en la Silver Age, solo color un poquito distinto, el esquema de colores, pero pues, bastante similar. Ah, y las medias de Canario Negro, así de fishnets. Bueno, la cosa es que esta se enfrenta al Flash del Golden Age. Esta lo que quería era, estaba liberando un gas, no ella, sino que imagínate la séptima dimensión de haber sido daño la comida de la tierra. Así deadly, silent and deadly. Sí, que la manjó. Por la estrella Zafiro encienda un fósforo. Por eso ocupaba los fishnets, porque si ocupaba las medias normales se le inflaban así los talones, así. Parecía MC Hammer con los pantalones. Las medias estas filtraban todo así. Filtraban los sólidos y si le salían con premio iba a salir con la D. Como aquí la carne molida cuando como lo metes carne, así. Ajá. Ajá. Sí, bien de acuerdo al tema esto. La onda es que de molestar. ¿Dónde es que duró eso? Un cómic. Salió un cómic. La derrota Flash así en el mismo cómic, en la misma historia. Y después le hacen una ya cuando salió la Star Sapphire del Silver Age, que es la que más se conoce, le hicieron un como homenaje de retrocontinuidad porque la incluyeron en una historia en donde las Samaronas, que son las creadoras del Star Sapphire, dicen, ah, sí, esta tipa fue elegida como una Zafiro Estrella, pero no fue apta, entonces la mandamos a la séptima dimensión, ahí la exiliamos, por eso ahí está. Entonces la bicha, no sé, se había enloquecido ahí y ahí fue que conoció al Flash Golden Age. Después viene el origen de Tamarán, ¿verdad? No, de Samarón. Ok. Tampoco sale la Coriander. No. Ok, me callo. Bueno, la cosa es que ya la Zafiro Estrella oficial, o la primera fue Carol Ferris, que era la novia de Hal Jordan, de Linterna Verde Hal Jordan. Entonces, esta chamaca, cabal, la jefa de Hal Jordan, que lo odiaba a él, pero amaba a Linterna Verde, ella estaba, de repente estaba volando en su avión privado, en su jet, porque Hal Jordan le había dado clases de vuelo, entonces ya podía volar y disfrutaba bastante volar. Entonces estaba en su avioncito y en eso hay una fuerza invisible que la hace que aterrice. Entonces ahí cuando aterriza pierde el conocimiento y cuando despierta está frente a frente con unas mujeres como guerreras así medio griegas, romanas, no sé. Fue donde la Wonder Woman. Ah, casi, casi. Porque ellas le dicen, mira, nosotras venimos del planeta, somos de la raza Samarón, que suena como Amazona. Entonces, sí, está diseñado el nombre para recordar eso. Entonces, son una raza solo de mujeres. ¿Perdón? No, dale. Una raza de mujeres. Y que inmediatamente ella despierta, Carol Ferris despierta y ellas le dicen, va, su majestad, ¿qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Usted es nuestra reina. Y yo, ¿qué? Entonces le dicen, sí, mire, nosotros somos una raza de mujeres guerreras inmortales. Somos palomísimas y todo, pero solo hay una de nuestro planeta que no es inmortal, es la reina. Entonces cada vez que la reina se muere, tenemos que ir a buscar otra reina, y ahí, esta reina es la que hereda el poder del zafiro estrella, que es esta joya que tenemos acá. Pero la condición es que la reina tiene que ser idéntica siempre. O sea, que se muera una reina, buscan todo el universo hasta que encuentran una que se, el aspecto físico igualito, independientemente del planeta que sea, y a ella le entregan el poder. ¿Pero por qué? Es que mire, ya hicimos todo el dinero con esta foto y viera que cuesta volver a imprimir toda esa moneda. El billete ya está impreso. Sí, no. La foto, el cuadro real. Ya está. Y está en la posa. ¿Qué nos costó pintar el cuadro? Y como los presidentes de aquí lo fueron a poner en todas las oficinas. No era inmortal el que pintaba. No, es que era que aquí nosotros no pintamos. Eso lo fuimos a pedir allá donde un chero. No sé por qué me acordé de Mona Picarroca. No, mira, mi gran duda, ¿por qué al avión le salió punta ahí en el panel? Cuando va cayendo, tiene un gran cuello. Es que es otro avión, o sea, la subieron al avión de las, a la nave de las Samaronas. Es que el de abajo no es avión, es el nave de las Samaronas. El nave. bueno, la cosa es que viene Carol Ferris. El nave de las macarronas. Y dicen, hey, no, no... No me quiero ir, hombre, si tengo toda mi vida acá, que no sé qué, y no le dan mucho, como mucha opción. Y entonces, y también les dice, mire, yo también aquí tengo mi novio, o tengo alguien que yo no quiero abandonar, que es Linterna Verde. Entonces, ellas le leen la mente, así, ay, puta, está enamorada de un tal Linterna Verde. Pero mira, nosotros somos mujeres guerreras, y te vamos a demostrar que somos más palomísimas que cualquier superhéroe masculino. Entonces le dice, va, tenés aquí el Zafiro Estrella, te vas a ir a enfrentar a él y le vas a ganar y vas a ver que palomísima sos, y entonces vas a regresar con nosotros y te vas a hacer nuestra reina. Espérate, que esa lógica me cuesta seguirla. Es como, yo estoy enamorada de él, dale verga, ya no. Ajá. La riata y... Mira, eso refleja bien, que los actores tenían un gran problema entendiendo las relaciones interpersonales entre los géneros. No sé cómo llegamos como especie hasta Yo creo que los escritores de cómics entonces los hacían desde el sótano de la casa de los padres a sus 40 años. No, lo hizo un clásico, el escritor John Broome. Ajá. Bueno, ¿a dónde? ¿Y a qué edad? ¿Y en qué lugar? bueno, no, pues de julio. Entonces le dan el zafiro, le dan el poder. Y la cosa es que el zafiro... Convierte en Aeromoza inmediatamente el poder, mira. Sí, en cosplay de Aeromoza. Y la cosa es que este zafiro tiene su propia conciencia y toma control de la persona. Reina. Ah, entonces no es como que ella por su libre voluntad estaba luchando contra Hal Jordan, sino que el zafiro la estaba controlando. Mira qué feo vuelan. Jill Kane. Sí, con un poco de perspectiva. Yo tengo esa figurita y no la uso. Esta es la clásica, digamos. Esta es la, anda a buscarla. Entonces va, se da riata con Hal Jordan. Aquí Hal Jordan hace el típico... ¿cómo se llama? Recuerdo. No, sino que hace el papel de Luisa Lane en su propio cómic, donde dice, ¡ey! Siento que esta bicha la he visto antes. Bueno, se nos ha él, en esta aventura, él estaba buscando a Carol Ferris, que se le había perdido el avión. O sea, hizo, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh! Salió esta tipa que me recuerda a alguien. Ese escote lo conozco, lo he visto en otro lado. Sí, la mascarilla no le sirve de nada. La chicha izquierda la he visto antes. Entonces, bueno, ¿por qué tan nos saben todos los gases? Porque ahí sí no hubiera reconocido. Ah, sí. No, ahí el Golden Age Flash. Y desde su ciudad hubiera reaccionado así. Eventualmente la derrota a Carol Ferris. Y le pega. Ya se acabó. En esta no. Mira. Pero hay otra historia donde sí. La garracita, la bitch slap. Entonces, bueno, pero aquí dice las samaronas y dicen, no, mira, te derrotó un hombre. O sea, que no sos digna. Así que no, vamos a la mierda. Y se fue el piano. Se fueron y le borran los recuerdos de que ella había sido Zafiro Estrella, pero dejan la joya. Mm. Y Halioran la encuentra y dice, ¿qué será esto? Entonces, y se la pone. No, o sea, eso se la lleva. Y dice, bueno, se va a llevar la joya a la policía. Entonces, el joyero fue. Ahí está. Pues esa es la nueva versión, Sensei. Esa sí, por eso es que no hay en la primera. Un trajecito de stripper. Bueno, la onda es que después de eso, la chamaquita esta, pues, se queda como que queda un pedazo del ente del Zafiro Estrella en el cerebro de Carol Ferris. Entonces, de repente, como que se vuelve a transformar en el Zafiro Estrella. En la identidad de Zafiro Estrella, siempre que se transforma, nunca se acuerda, o sea, es como otra personalidad. Así que se transforma, hace alguna pelea contra Hal Jordan de alguna manera, y regresa a ser Carol Ferris y no se acuerda de qué ha pasado. Y Hal Jordan, pues, eventualmente, no le pasa lo mismo que Lisa Lane, que tarda 50 años en ver quién era la identidad secreta, sino que descubre quién es y ve lo que le pasa y pues ni modo, ¿verdad? No le puedo decir, pero tengo que protegerla de sí misma también. Entonces era un arreglo algo interesante. Entre todo esto sucede que deja ver que hay otra chamaca que de repente le dan la identidad de Zafiro Estrella. A ver si lo tengo aquí. Bueno, sí. Esta es una chamaca que se llamaba Della Faron, que era de otro planeta. Esta era una alienígena que de repente ataca a Carol Ferris. El planeta sanador. Pero con X. A ver. La onda es que la ataca y la cosa es que a ella la habían escogido como la reina. O sea, ella físicamente era igualita a Carol Ferris. Porque acuérdate que la reina tiene que parecerse a esta tipa. Entonces, cabal, en este otro planeta también la habían encontrado y la habían hecho Zafiro Estrella. Y entonces ella después... como que un grupo de las samaronas dijo, no, mira, que a mí me gustaba más la otra, la Carol Ferris, sabía que tenía más pegue, y la otra, ¿cómo va a ser? Entonces, tenía más personalidad. Ajá, más personalidad, no. Entonces, se va a la Tierra y ataca a Carol Ferris para ver quién es la Zafiro Estrella más vergona de todas. Entonces, cabal, vea, pelean, ahí Hal Jordan se mete en la pelea también. Hal Jordan con palomitas de maíz diciendo, quiero ver esto. Y entonces, después pasa algo ahí donde supuestamente Carol Ferris derrota a la Della Faron. Le dice, bueno, y sí, casémonos, me he ganado, podemos casarnos. Y Hal Jordan, ok, vale, le sigue la corriente porque ella de repente hace referencia al hecho de que ella es Carol Ferris. Y Hal Jordan sabe que ella no sabe. Entonces dice, no, esta es la otra tipa que me está engañando. Entonces le sigue la corriente, van al planeta de las Samaronas y ahí pues ya desenredan todo el relajo y ahí termina la cosa. Bueno, después sigue... Espérate, entonces aquí todavía no es mala, ella es simplemente... Es que en todas las veces que aparece siempre es o quiero derrotar a Hal Jordan o quiero robarme algo o destruir algo o conquistar algo. O sea que sí es rival, siempre es villana, pues, pero... O sea, la Star Sapphire sí es la villana de la historia, uh-huh. Pero su alter ego, la Carol Ferris, como tiene una situación de doble personalidad, No, pero hasta ahorita... La Carol se mantiene buena. Ahorita todavía están las estas chavas buscando a una reina. Sí. Entonces, ahorita simplemente no es que sea mala, sino que más bien andan probando de quién es más fuerte. Sí, pero también es reina guerrera, o sea que también les ayuda en conquistas y cosas así, que no son tan pacíficas. No es tan altruista la cosa, pues. Cabal, cabal. No es que, vamos, tenemos reina, hoy vivamos en paz y armonía, sino que... Tenemos reina, hoy a montarle reata este planeta de la parra. Bueno, entonces, después de eso, eventualmente la... Espérate, ¿y a todo esto Hal Jordan no sabía? Sí, aquí ya sabía. Cuando aparece esta Della Faron, que fue en Linterna Verde número 41, en 1965. Que la Carol Ferris como Zafira Estrella, la primera vez que apareció fue en el número 22 de esta serie. O sea que algo rápido ya sabía el Hal Jordan que esta raza de chavas es mala y que la Star Sapphire era mala. Creo que con el anillo, le lee la mente, algo así, y descubre todo el relajo así, en algún punto. Bueno, la onda es que pasó varias aventuras así, donde se transformaba en Zafira Estrella, se destransformaba y ya todo pasaba. Volvía a la normalidad. Pero ya llegó un punto donde parece que el espectro le quita la personalidad de Zafira Estrella. O sea, ya le quita esa parte de la personalidad que había quedado ahí. Y entonces ella deja de ser Zafiro Estrella. Entonces en ese momento, esto es un poco, llega otra chamaca que se llamaba Débora Camille Darnell. Esto es, creo que es precrisis esta chavita. Y esta es una chavita que se llamaba Remoni Notra, que era del planeta Pandina, que también había sido escogida por las Samaronas para ser su reina. Ella tomó la identidad terrestre de Débora Carmil Darnell. Entonces, y se unió a la Sociedad Secreta de Supervillanos. Y el empleo que tomó fue de Aeromosa. De Aeromosa, cabal. Entonces, tiene varias aventuras con ellos. Te era más chernuda, Sí. Se saltaba más mejor. Tenía más curvas. Y hablaba, y le gustaba hablar en francés, fíjate. Por algún motivo. También la Miss Piggy y no era gran cosa. Está viendo que en su identidad secreta ella salió bastante. Era novia del Capitán Cometa, que es uno de los héroes de la Silver Age. No tan conocido, pero sí tiene bastante historia. Un candidato a carnita en el futuro, entonces. Capitán Cometa. Capitán Cometa. Y su ayudante, Cometín. Esta chava, esta es la que queda como Zafira Estrella por un buen tiempo, incluso después de las crisis, hasta Infinite Crisis, fíjate, que es la historia del 2005, escrita por Geoff Johns. Que ahí la mata el espectro. O sea, en una de esas vienen todos los magos de la DC, estos superhéroes y algunos villanos magos de la DC, y dicen, hey, está una gran crisis pasando aquí, necesitamos llamar al espectro para que nos ayude. Lo invocan y de repente el espectro solo ve, ay, tú sos villano, tú has matado a un verbo de gente, y se la quiebra. Vaya. Esto fue ya no era... Hal Jordan, el espectro, para entonces ya lo había abandonado. Sí, era Crispus Allen. Se llamaba el tipo. Bueno, la onda es que volviendo a Carol Ferris, ella. De aquí pasa una onda bien complicada. Que la. Ya que estaba curada del ente de Zafira Estrella. Después llega un punto en la historia donde la... A ver, está aquí la onda. Donde la empresa de ella, estaba siendo atacada por un senador corrupto, así que quería destruir la empresa de Ferris Aircraft, Ferris Aircraft, la empresa fabricante de aviones de ella, por un odio que tenía con el papá de ella, que era el ex presidente de la empresa. Entonces empieza a manipular así las cosas, las leyes, empieza a hacerle presión política. Después contrata supervillanos así para que también los ataquen por otro lado. Y en eso llega un tipo que le empieza a ayudar. Deja ver, ¿cómo es que se llamaba? Jason Block se llamaba el malo. A ver. Ay, que dónde está el nombre. Hablen, para mí tampoco. Y no vas a hablar de la época de que la Cowgirl fue brevemente. Espérate, ok, raro. Esto es antes de. Julio, que te pase. No encuentro el nombre de este tipo, no está aquí. Juraba que bueno, la cosa es que este chamaco era. Le empieza a ayudar y le protege la empresa. Y esto era también un momento en el cual Hal Jordan estaba. Lo llamaban los guardianes: hey, venite a este otro planeta, hay un problema. Hey, pero tengo que proteger a Carol. No, esto es solo una empresa. Aquí es un planeta entero que está en peligro, venite. Entonces, pero él no es mi sector, hijo de puta. Sí, en su sector. Entonces la abandona básicamente y entonces aparece este tipo en traje superhéroe, así tipo batmanesco. Y este se hace llamar The Predator. Depredador. Copyright. ¿Cómo es ese nombre? Copyright infringement. Si no había ido al cine, era la única excusa para no sospechar que era malo. Este cómic se me olvidó ver qué año salió y ver la fecha de la película Depredador. Yo creo que es un poquito antes. Entonces este tipo le ayuda y todo, y después empieza así a cortejar a Carol Ferris. Empieza así, vaya mamor, va. Y después se pone raro la cosa, porque la empieza como a estoquear, ¿verdad? Eventualmente la rapta. Tiene que llegar Hal Jordan, que está en una época en donde y él ya no era Linterna Verde, Hal Jordan. Se había renunciado de los Linterna Verde para pasar más tiempo con Carol. Entonces tiene que llegar así con. Se pone una armadura de esas que usan los jugadores de hockey a darse riata con este tipo. Y entonces en eso ya la va a rescatar. Y entonces el tipo activa un aparato. Que Carol Ferris incluso le dice, no dejes que lo active. No. Entonces, pero después que lo activa, viene y dice, ah, ok, hoy sí ya he triunfado. Que todo le dice, todo esto lo he hecho por ti, porque yo te amo. Y la otra dicha le dice, la Carol Ferris le dice al depredador, y yo te amo a ti. Oh my God. Y el what the fuck, man. ¿Qué pasó? Te amo a la verga. Te amo a cachimbear. O sea, realmente. Como que le cambió el switch ahí, la personalidad. Le cambió la personalidad. Y dice, sí, te amo. Y entonces en eso se junta con el tipo, o sea, lo toca, y en el contacto se fusionan los dos, no de esa forma, chucos, y se hacen un solo ente, y se vuelve a ser Zafiro Estrella. Y la madre, ¿qué pasó? What the fuck? ¿Verdad? Y lo que pasa es que supuestamente el ente de Zafiro Estrella se lo habían quitado, se había dividido, se había separado de Carol Ferris y se había hecho su propio individuo, un propio cuerpo y todo eso, y representaba la parte masculina más agresiva de Carol Ferris, la parte más dominante, y pues así ya que se fusionó otra vez, se hizo Zafiro Estrella, al final de esa historia escapa Carol Ferris de Hal Jordan ya no. No, él, mentira, él, no tiene capa. Él no la puede seguir. Pues sí, es capa, el güey. Y se va al planeta de las Amazonas, en donde había muerto la reina. La reina que tenían hasta ese momento. Y entonces ella llega, aquí estoy, yo soy la nueva reina y aquí me voy a quedar. Hey, pero mira, ahí en la esquina inferior prometen el regreso de Replicón. Ese lo quiero leer. Mira, vi quién es Replicón. Ajá. Cuando estaba investigando. Era un tipo que tenía los pantalones de Flash. Y la parte de arriba como que era Batman, pero Batman murciélago de verdad, pues, o sea, era así. Y como que me imitaba habilidades de otro superhéroe. Era como Mason, pero más chafa. Ah, pues ese es de Carnage Show. No, yo creo que solo esta cosa salió ya. Solo una vez apareció. Bueno. Entonces, aquí esta se transformó en la reina de las Amazonas. Pero le duró poquito. Le duró bien poquito porque por esta época fue el Linterna Verde 200. Sí, 200. Ay, en, se el, acabó. En el cual. No, sigue un poco después de eso. En el cual los Guardianes de la Galaxia. Deciden, los Guardianes del Universo. Ah, del Universo, perdón. Deciden abandonar el universo e irse a otra dimensión. Para procrear. Entonces ellos, ahí te cuento toda la historia de los guardianes, ¿verdad? Que vienen del planeta Malthus, que eventualmente las razas del planeta Malthus se separaron, entonces unas hicieron los Dominators, o no, los Controllers eran, otras eran las Amazonas, eran parte de la misma raza, pero esas eran solo mujeres. Entonces, mientras los guardianes desarrollaron su poder psíquico, mental y acumularon en la energía verde del anillo de las linternas, estas fueron por otro lado y acumularon energía más mágica, que era la de los zafiros, y formaron su propio planeta civilización por allá. Y o sea que esos viejitos iban a dar a las Amazonas. Sí, sí, otra dimensión. Viejos verdes. Entonces, eventualmente dicen, mira, hablan con las Amazonas y dicen, mira, o sea, en algún momento tenemos que nos vamos a envejecer para siempre y en algún momento vamos a ser seniles. No podemos estar cuidando el universo con nuestras facultades mentales disminuidas. Así que necesitamos asegurar el futuro, dice. Y lo mismo no era precisamente Animal Crossing. No, esta era Genital Crossing. Andrea, algo. Entonces les dicen a las Amazonas, vengan, masitas. Y dicen, va, está bien, pero primero un duelo, vamos a ver si ustedes de veras son dignos. Entonces, y después, no, y mira cómo es la posición para el duelo. Sí, está con las manos así. Y el otro, las... abra la más, le dice. Entonces se enfrentan y ganan. Ahora brinque, le decía. Ahora salta este cuerpo. Atacame, mamón. Mira, sí parecía Blancanieves y los siete enanitos. Mátame la gana. Entonces. La gana mía. Gana el guardián. La gana. Le gana el guardián. Y dicen también, nos vamos las Amazonas con los guardianes. Y Carol Ferris, que era la reina, dice, ¿qué pasó? ¿Me va a dejar solita? ¿Por qué se va todo su pueblo, pues? ¿Y por qué no me llevan, dijo? No, dice no, John Byrne. No, eso es normal. No, ¿verdad? No, este no sé quién. Steve Englehart, creo que es. No sé. Entonces dicen, bueno, saludos. Ha sido un gusto. Y en ese momento los guardianes dicen, vaya, Linterna Verde, ya no vamos a ser nosotros los guardianes sus jefes, sino que nosotros nos vamos a coger por ella. No nos llamamos. No, ya no vamos a ser sus jefes porque estas viejas putas nos pagan el día de la adelante. Ya las cagamos. Sí, va a estar bien dominados. Entonces, ustedes organícense. Ahí vean qué hacen. Pero antes, vayan a tener hijos. Sí, hoy ya no es nuestro problema. Ya conseguimos. Dice, ustedes vean qué puta. Sí. Es como en tu juventud que ibas con tus cheros a algún lugar, ¿verdad? No, pues, si levantabas algún culito y el que conseguía, saludos muchachos. A ver, no andas en nave, vale. A ver cómo regresamos. Para el bus. Yo solo me acuerdo cuando me tiraron en el aeropuerto. Pero ahí no íbamos a pisar, íbamos a ver. Pisar uno. A ver, Star Wars es más peor. Más peor. Bueno, entonces quedó resentida, quedó algo resentida. Y mira, ¿verdad? El tercer panel, de todos modos ni quería, le dice. Sí, estaba en verde. Pero bueno, entonces queda algo resentida Carol Ferris solita ahí en su planeta. Y una vez decide ir a la Tierra, y dice, ay, me voy a vengar de los Linternas Verdes, sobre todo es Hal Jordan. Y se va a la Tierra a buscar a Hal Jordan, que en ese momento... había pasado otra onda donde la batería de poder se había dañado. Entonces casi todos los Linternas Verdes estaban... Lo mismo me pasó con el carro, fíjate, lo tuve que se me dañó la batería. Y los bornes estaban verdes. Sí, había un montón de Linternas Verdes viviendo en la Tierra, pero sin anillo. Le hacen un poquito aquí en la panza, ¿verdad? No, para no sé cómo le bolsita después. Con razón que estaban verdes. Entonces llega a la Tierra donde encuentra a John Stewart, que se había casado con esta Kat Matui, que era una alienígena de la misma raza de Sinestro. Ya se habían casado con ella, por cierto. Ah, mira, yo leí el episodio cuando ella llega a la Tierra y dice... Ah, entonces... Vengo a entrenarte. No llega, sabía que este punto iba a ser el entrenamiento. Llega con ella, llega a Sofía Estrella al apartamento, le encuentra a Kat Matui ahí, y dice, ah, hey, ¿no está Hal Jordan? No, bueno, ni modo, le voy a mandar un mensaje. Y viene y la corta toda, o sea, la deja toda descuartizada. ¿Y la mete al refrigerador? No, solo la deja ahí. Entonces, okay. No era tan aseada como el otro. Entonces Java la mata para mandarle un mensaje al héroe. Este es un precursor. No había email, ¿verdad? No hubo. No. Entonces, bueno, hay una historia donde John Stewart todo resentido con Hal Jordan y todo eso. Después de ¿cómo eso... ¿Cómo que él tenía la culpa? Sí, porque la exnovia de él. Ah, pues sí, pero él no le dijo matarla. Bueno, después de eso, ya llegamos a la parte donde ella, creo que ya ahí donde eventualmente el espectro la separa. De ahí sí, en los 90. Triste con esa de la calma tuya. Sí, bien, pero, no, deja de paja, ya te dio sueño. Pero están durmiendo. No, me quedé. No sabía. De ahí en los 90 llega una parte donde él vuelve a salir el depredador. Que está en el título Extreme Justice. Ah, Extreme. Ah, tuve que ser el Iris. Sí, está en los 90, obviamente. Yes. Es mal arte. Extreme Shininess. Ah. What the fuck es eso? Mal arte y todo extreme. Entonces, en esta historia, uy, van a ver esto. En esta historia se ve que llega Carol Ferris a ayudar a este equipo que se llamaba Extreme Justice, que era Capitán Atom, Firestorm, Máxima y otros más. Ella llega así como a darle mantenimiento a la base, al cuartel de esta mara. O sea, eso suena que le llegó a barrer y a trapear. No, también tienen aviones y computadoras que monitorean el planeta y toda la onda. Entonces ella llegó así a darles ese servicio. Entonces, entonces en esto le sale ella que resulta que está embarazada y ella, güey, puta, si yo no he hecho nada, o sea que no conozco varón, digo. Ah, eso dicen todas. ¿Cómo pasó? Y Hal Jordan, no, al parecer sí, realmente no había pasado nada, pero ella estaba embarazada. Entonces, durante el desarrollo de la historia se descubre que cuando se fusionó con el depredador, la entidad Zafiro Estrella fusionó, se había fusionado por allá. La entidad Zafiro Estrella y la entidad Depredador habían usado su cuerpo como el punto de encuentro, digamos. Ajá, como cuarto motel, digamos. Y habían engendrado a otro ente, a otra criaturita. Entonces, la idea era que iban a hacer este bebé, este ente, y que ahí se iba a trasladar la esencia de Zafiro Estrella, el depredador, iba a formar un nuevo ser, ¿verdad? Entonces, en esta historia viene Carol Ferris y hace un trato con Nerón. Y le dice, mira, separame de todos estos y llévate al bebé. Porque era un bebé monstruoso, así todo, sin ojos y todo. Es ese que está ahí. Esta cosa que está aquí. Pobrecito. Entonces ahí cierran eso. Pero todo esto es pre... Bueno, esta historia en particular es post-crisis, pero es antes de Infinite Crisis, y por eso esta historia quedó borrada realmente. Pero volvió a salir el depredador, que eso es lo importante, que ese depredador después, ya en la historia de Geoff Johns, en estas otras continuidades, le hacen la retrocontinuidad de que todos los entes, bueno, para empezar, crean el concepto de diferentes cores o diferentes cuerpos de linternas, que está cada uno ligado a una emoción distinta. Entonces, cuando son todos los colores. Cabal, entonces te dicen que Parallax, que es el ente amarillo que personifica el miedo, que es el que había posesionado a Hal Jordan y que eventualmente lo sacan y lo meten en la linterna de los Sinestro Corps. De ahí estaba Ion, que es el ente verde de Will, así de la voluntad, que es el de los Linterna Verdes. Después está, ¿cómo se llama? The Butcher, que es el de los Linternas Rojos. Ophidian, que es el de los naranjas. Y te revelan que el depredador era el ente de las de que representa el amor. Pero le dicen el depredador porque no es necesariamente el amor así tierno, romántico, sino que también puede ser amor obsesivo, dañino. Así que esa mierda es el pedazo. Egoísta, voraz. O sea, puede irse a los extremos, pues. Bien fácil. Entonces ahí te dicen que por el hecho de que es una emoción algo extrema, es bien inestable. Entonces, no es como los Linternas Verdes, donde ellos controlan la energía, sino que aquí la energía los puede controlar a los que la poseen. Entonces, en esta la nueva serie de Linternas Verdes que empezó a escribir Geoff Johns, ya empiezan a introducir esos conceptos, y hay una historia donde regresan las Amaronas, vuelven a ser Zafiro Estrella Carol Ferris, la poseen y van a buscar a Hal Jordan, pero en ese momento Hal Jordan ya no estaba junto con Carol Ferris, ella se había casado, estuvo casada por un tiempo, y Hal Jordan dijo, bueno, ya me superó, ya pasó a mejor vida, digamos, y... Entonces, él ya estaba saliendo con esta chava que se llamaba Cowgirl, que era una piloto, colega de él en la Fuerza Aérea. Entonces, el ente de Zafiro Estrella detecta eso y dice, hey, este ya no quiere a Carol Ferris, sino que él quiere a Cowgirl. Entonces, posee a Cowgirl y convierte a Cowgirl en Zafiro Estrella. No quieren que el pobre Hal Jordan pise. No quiere que pise tranquilo. Entonces, ahí está transformada. Entonces, después de eso, viene Hal Jordan. Empieza a pelear ahí con Cowgirl. Y hasta Carol Ferris hacía la par del peleando y todo eso. Entonces vienen las Amaronas y le dicen, mira, tenés que escoger a una de las dos, ¿verdad? Las tienen capturadas así, tenés que escoger a una de las dos. Entonces viene Hal Jordan y dice, yo escojo A, y agarra una de las samaronas y la besa. Entonces viene el ente de Samarón y la posesiona a la samarona. Sí, qué inteligente. Ah, entonces se la llevan porque la deja inconsciente y como que, ah, miren, la energía de ella se está fusionando y hace un pajística cómic, ¿verdad? Tenemos que llevárnosla de regreso. Entonces, ya porque va a salir un niño feo. Un niño feo, ¿qué le va a decir? Entonces, feo. Aquí estaba. Entonces, ya cuando están en el planeta de ella, creo que hasta se muere la bicha, pero dicen, no, mira, Hal Jordan tenía razón, esta energía es bien inestable, te controla, tenemos que encontrar otra forma de controlarla. Entonces dice, bueno, vamos a robarles ideas a los guardianes. Entonces agarra la energía del Zafiro Estrella y la pone en un anillo y crean una linterna. Entonces dicen, bueno, hoy esta energía va a estar repartida entre un montón de gente que sean capaces del amor, así que tengan una afinidad a ese sentimiento y que lo puedan controlar. Y así forman los Star Sapphire Corps, ¿verdad? Son el cuerpo de los Zafiro Estrellas. Ahí te comentan también, te hacen un poco de retrocontinuidad, porque aquí las samaronas se ven como aliens azules, ¿verdad? Entonces te dicen de que sí, que las eran parte de la raza maltusiana, de los guardianes, y se separaron, y que cuando capturaron a Carol Ferris, tomaron esa apariencia, pero era una ilusión, o sea, no era su forma real. Entonces por eso es que se veían como mujeres terrestres, básicamente. Y mira, humanas. Ahí sí dibujaron bien el avión con el agujero en la nariz. Sí, está el jet privado. Otra cosa que te dicen es de que el origen de la energía Zafiro fue porque ellas, cuando salieron de Oa, ¿sí?, llegaron a este otro planeta y encontraron una cueva y habían dos seres cristalizados en un abrazo final, como que habían estado en lo mejor y ahí se cristalizaron y ¡ay!, ahí se fusionaron, ¿verdad? Entonces dicen, hey, estos son un, les decían, encontramos un Adán y Eva primordial, los esqueletos de un Adán y Eva primordiales en un mundo muerto. Entonces cuando tocan los esqueletos, ahí es donde se transfiere la energía a una samarona y ahí es donde, hey, puta, esta energía, podemos hacer algo con esto. Entonces de ahí como que se formó la base para su... para la batería de poder de las samaronas. Después de eso ya forman el Corps. Entonces ya ahí estamos hablando de que empiezan la guerra contra los Linternas Amarillas, después la guerra de los Siete Colores, después la primera linterna, después Black Knight, después, ya no me acuerdo ni el orden que están, pero sí, todas estas guerras y movimientos entre diferentes cuerpos. Todos los colores habidos y por haber. Entonces, ahí se ven varias historias de diferentes Zafiros Estrellas, diferentes miembros del cuerpo Zafiro Estrella. Está esta chava que había sido una prisionera que la tenían ahí en Oa, en una de las celdas. Se había enamorado, bueno, uno en Linterna Verde se había enamorado de ella. Entonces, cuando le llega el anillo Zafiro, el otro la libera. Significa que tu amor es real, porque estos anillos solo reaccionan al amor. Y así, mi amor es real, pero no a ti, sino que a mi pueblo, y lo mata. Típico. Búsimo. Está otra tipa que Mongul, uno que en ese momento era Linterna María, le había matado al marido, entonces hace una ella. Y bueno. Entonces, después de esto, después de que ya se hicieron el core, se transformaron en un ejército que podía ser rival de las Linternas Verdes, podía ser aliado, o sea, ahí depende de la historia, depende del personaje. Otra linterna morada, ¿será esto? No sé. Violeta era, perdón. Era Fatality, que había sido enemiga de Jon Stewart, era una como cazafortunas alienígena que ya había matado un montón de linternas verdes. Tenía odio con Jon Stewart por me acuerdo que por el tiempo que estuvo guardiando un planeta que se decía se llamaba el Mosaico, donde había un ver culturas en ese planeta, que al final había terminado destruido el planeta. Entonces creo que lo culpaba por eso. Pero después de que quedó como Zafiro Estrella, trabajó con él a la par, ¿verdad? Como que lo perdonó y lo último que supe es que como que había un poco de atracción ahí, como que, ah, qué como que ya lo vio así con buenos ojos. Después de eso, como también pequeño trivia, Jon Stewart, esta historia no la leí, pero sé que Jon Stewart por un momento lo reclutaron como un Star Sapphire. Oh, no puede ser, hijo culero. Fíjate que casi todas las Zafiro Estrellas eran mujeres, pero eventualmente llegó Guy Gardner, fue el primero. Este es el enojado. No, pero ahí fue porque no me acuerdo qué putas eran una de todas estas historias. Creo que el de las linternas Black Knight. Creo que ahí pasó algo y que tenían que destruir que tenían que liberar a Parallax de la batería verde y necesitaban los 6 o 7 colores juntos. Ajá. Entonces a Gardner le dieron uno de los anillos. Y en esa historia a Johnson, le dieron por el anillo. El anillo índigo. Hal Jordan era el naranja. ¿Quién más? Carl Reiner el azul. Bueno, sí, así estuvo. Entonces, pero eso ya después, donde ya las amaronas ya estaban aceptando hombres en su cuerpo. Y fíjate que me acuerdo que en este momento estuvo algo de crítica, porque decían, bueno, todas las Zafiro Estrella que han salido hasta el momento así en traje de stripper, ¿verdad? Y entonces, ¿y este qué onda? Porque este puta, más tapado no podía estar. No, pero gracias a Dios. Ah, pues es que, no sé, para atraer a las chicas, a las lectoras. Entonces, así está bien, va. Bueno, Carol Ferris se ha hecho parte de las linternas violetas, de las Star Sapphires, y lo último que supe es que se había hecho la líder de las Star Sapphires, porque la que había sido la reina de ellas hasta ese momento sacrifica su vida para darle el último poco de energía a la linterna violeta. Y entonces nombra como sucesora a Carol Ferris. Después de eso ya no sé qué pasó. Como trivia también, en esa parte de la Black Knight, sale que los esqueletos que habían quedado, que eran como que la fuente de poder de estas linternas, de las Star Sapphire, eran los esqueletos de Khufu y Shaira. ¿Mm? O sea, eran los cuerpos de Hawkman y Hawkgirl. ¿Te acuerdas que estos siempre se juntan y van reencarnando? Entonces, es un amor que ha perdurado por los siglos, o sea, a través de la muerte. Entonces, cuando encontraron estos cuerpos cristalizados, como que estos eran los originales. Y de ahí, a partir de eso, pues, genera la energía del amor que necesitan para darle fuerza a su anillo. ¿Qué más? No, y eso es prácticamente lo principal. Ahorita, pues, no sé qué estatus están, Julio, no sé si has oído algo de eso, porque ya después de que se fue Geoff Johns en el internet, como que han dejado, y después de Flashpoint, ya han dejado un poquito de lado eso de los de los arcoíris de linternas. Es correcto. Fíjate que después, ahora con Rebirth, ya salió la primera vez, pero ha tenido bien poca acción. Desde Pero Carol Ferris, yo he visto que por lo menos al final ya estaba como que a veces en la Tierra, a veces en el espacio. Creo que ahorita ya estaba full de jefa de los Zafiros. Pero de ahí ya no sé qué más ha pasado. No, realmente no sé más que eso. Pues sí. Mira, así como esto. Detalles adicionales, a nivel de cuerpo de los corps de Star Sapphire, a diferencia de los anillos de los demás que pueden buscar al host, al usuario ideal para reclutarlo, ellos tienen cámaras de conversión. Uh-huh. Supuestamente las cámaras, para variar, son cosas, cristales morados, que en un primer momento se pensó que extraían y amplificaban los sentimientos de amor que tenían el individuo para ser usuarios ideales de los anillos violeta. Sin embargo, con el tiempo, con las diferentes aplicaciones que han hecho diferentes personas, se ha visto que más bien trabajan como una especie de control mental, que les lavan el cerebro, no mantienen su personalidad original. Y eso es lo que le pasó a la chera esta que tú estabas hablando, la Irra Sinreal, la Fatality, que comenzó como una cana descarada y ahora es uno de los personajes de los Sapphire Corps, que supuestamente son buenos. Ah, o sea, hoy ya no son villanos, digamos, pero a veces sus objetivos van en contra de la Linterna Verde y les toca pelear, pero ya no son como que tan activamente malos. Es más, hasta algunos Linternas Amarillas han resultado que así medio cheros de los... Creo que el Arquilo, uno todo monstruoso, se hizo chero de Guy Gardner, si mal no recuerdo. Bueno, eso es otra historia. ¿Qué más? Sí, eso es lo último que sé. Mira, ni idea, antes de empezar toda esta investigación de relajo que ha sido la vida de esta, no sabía que se había separado en su parte masculina, que había generado un hijo inmaculadamente, que, o sea, una cosa bien, what the fuck. ¿Sabes qué? Y lo más divertido, hace poco agarré el libro que me regalaste de los 75 años de Linterna Verde, porque había un par de cómics de la recopilación que no había leído. Ajá. Y estaba leyendo uno dedicado a Jon Stewart cuando él comienza a trabajar en la Ferris, uh-huh, Aircraft, y como arquitecto. Y en ese episodio aparece el depredador este, como que anda, pero es como historia secundaria y que Hal Jordan lo anda buscando, investigando más que todo, porque Hal, como tú dijiste, dejó de ser Linterna Verde en ese entonces y ya se lo había dejado 100% a Stewart. Y me llamó la atención porque yo en mi vida había escuchado de este villano, pero no se resuelve en ese cómic. Te dicen que es algo que va a continuar. Ahorita ya me contaste el final. Qué bueno, porque en la recopilación no aparece, ¿no? Pero sí. Vamos. Sí, esta es la... Después de Siniestro es como que el de los... Yo diría que es como segundo principal villano recurrente de Hal Jordan, del Linterna Verde. Y sabes que se ha hecho bastante popular entre las niñas porque sale en la caricatura de las DC Superhero Girls. Ajá. Y el diseño es bien cute, es bien bonito. Y porque me puse a revisar en videos de YouTube el origen de Star Sapphire. Y es la que más sale. Es la versión que más sale ahí. Nice. Y los super amigos salía con la del jefe Apache. No, ahí creo que era Siniestro era el contraparte de los super amigos. No recuerdo que haya salido en la... Creo que lo más que hizo fue salir en la caricatura animada de Liga de la Justicia. Fueron sus primeras apariciones. Mira, sí, salió Brave and the Bold. La serie animada de Linterna Verde, la que es CG, aparece uh-huh. varias veces. Pero ahí no es, creo que no es Carol Ferry. Sí, eventualmente la hacen. Pero no salió en las el reto de los superamigos. Y en la película de Linterna Verde, la que recordamos con tanto cariño, ahí no aparece. Que la Carol Ferry es la Blake Lively. En la escena donde aparece que ella está... Ah, de la de Ryan Reynolds, en vivo. Ah, la de Ryan Reynolds. Está la animada también. No, la de Ryan Reynolds. Cuando la Carol Ferry está volando un avión, se ve que el call sign de ella es Zafiro. Ah, y el casco tiene aquí arriba en la frente, tiene dibujado una estrella. Un Star Sapphire, una estrella de ese color. Nice. Ella tenía esperanza que hubiera una continuación y que le hicieran que interpretar ese personaje, mas no sabía. A ver si no sale Blake Lively. sí, bueno, pues sí, Omar. All right. Estamos. Gracias, amigos, por estar aquí con nosotros en este episodio. También un saludo especial a Ciro, que nos está escuchando. Ciro sigue en Monterrey, ¿verdad? Yes. All right, así que saludos a todos. Y ahí estaba también Rampage conectado. Así que Rampage, ahí nos vas a tener que decir en qué género se catalogaría el juego Animal Crossing del Switch de Nintendo. Lo dices. Yes. Mara, gracias por estar acá. Gracias a los productores ejecutivos en este episodio. Ellos son Iván de Dios Pérez, Jair Calderón, José Bilbao, Strider Spinal, Simón Rodríguez Pérez, Giselle Silva, Pichur, Andrés Rosales Mendoza y al compadre Kiko. Muchísimas gracias a todos ustedes y también a el profesor Membrana que nos dio una portada genialísima para el episodio, ahí lo van a ver. Pásenla bonito, nos vemos la próxima semana, pero antes de irnos tenemos para ustedes un chiste malo. No, Julio. ¿Qué es? A diferencia de todos los demás chistes que hemos contado en este episodio, ha sido excelente. No, está pierde amigos, no es malo, es pierde amigos. Ah, yeah. ¿Qué es rojo y huele como pintura azul? Puta. Pintura roja. Okay. Ay, Dios mío. Okay. Ay, muchacho. Para, pasen a bonito, hermano, la próxima semana y nos despedimos como siempre diciendo ¡Salud! ¡Salud! ¡Ay!